Miércoles 11 de abril. Trabajar juntos con Dios. Ayer notamos la importancia de trabajar juntos en la evangelización. Debemos comprender que trabajamos juntos para alcanzar un objetivo divino. Por lo tanto, cuando una iglesia considera planes de testificación y evangelización, los miembros deben sentir que están trabajando juntos y con Dios, quien motiva, da poder y provee el crecimiento. Escucha Hechos capítulo 2, verso 47 y Primera de Corintios capítulo 3, versículos 5 al 9. ¿Cuál es el resultado de la influencia de Dios en la iglesia al compartir el Evangelio? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Escucha 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, y Tito capítulo 2, verso 11. ¿Qué motiva y da poder a los creyentes para trabajar juntos con Dios? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Las Escrituras abundan en evidencia del amor de Dios para los seres humanos. Por eso no sorprende que Dios haya tomado la iniciativa en la salvación de la humanidad. En verdad, la cruz provee todas las pruebas que necesitamos con respecto a cuánto nos ama Dios y desea que estemos en su reino eterno. De hecho, el Señor nos ha bendecido por medio de su gracia maravillosa, como se revela por medio de la cruz. Y esto crea en nosotros el deseo de compartir lo que hemos recibido gratuitamente. Veas en Mateo capítulo 10, verso 8. Aunque a veces los discípulos trataron de trabajar solos, veas en Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21, mayormente trabajaron juntos lo humano y lo divino. Jesús llamó a los primeros discípulos y les prometió hacerlos pescadores de hombres, y por medio del ministerio de ellos, muchos otros llegaron a ser creyentes. Sin embargo, había otro aspecto divino que necesitarían después de que Jesús regresara al cielo. Ese era el Espíritu Santo que daría poder a la iglesia primitiva en su misión de testificación y de evangelización. Quienes hoy participan en la evangelización también son colaboradores de Dios para la salvación de otros. Debemos orar para que el Espíritu Santo nos enseñe a presentar el amor de Dios de una manera que alcance los corazones de aquellos que necesitan un Salvador. Necesitamos percibir que no podemos hacer nada sin el Señor y que solo por una actitud de fe, humildad y disposición al morir al yo y a servir a otros, podemos ser testigos más efectivos.